o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Fresquito, pero con sol. Unos días hermosos, un fin de semana bárbaro, donde hubo para poder salir tranquilo, tomar sol, descansar, no hacía nada de frío a la tardecita. Uh-huh. El domingo, aparte de sol, hubo un sol platense. Bueno, porque nuestros amigos del Calamar le ganaron a Atlanta y llegaron a la final con Temperley, que creo que es el miércoles. Esperemos volver a todos mis amigos de Platense, allá del hospital sobre todo, mis amigos del hospital Pirovano, uh-huh. Y también a nuestros amigos de Independiente. Si bien yo soy de River, vos sos de San Lorenzo, creo que... Vos sabés que me gustaría, decís que tiene que subir uno solo, me gustaría que suban los dos porque yo quiero que suba Huracán. Porque a mí me da mucha pena que por cuestiones extrafutbolísticas, equipos que tienen una historia y una trayectoria en el fútbol y que son equipos de barrio, que nosotros, yo honestamente, extraño los clásicos con el globito. Uh-huh. Y en realidad, y creo que tiene que ser muy, muy, muy obtuso aquel que se pone contento porque su equipo rival... está en la B, sí, yo creo que, por ejemplo, Racing, ¿qué más quiere poder tener un clásico con Independiente? Para el futbolero de toda la vida, el clásico es parte de lo que esperás por lo menos dos veces al año. Claro. Más allá, si, qué sé yo, nosotros con Huracán lo tenemos dijo, entonces para nosotros serían 6 puntos todos los campeonatos seguro, pero no importa eso. Sería aprovecharse de la situación de No, porque honestamente yo creo que la mayoría de los equipos que se fueron a la B, casi ninguno fue por cuestiones estrictamente futbolísticas. Por supuesto, nunca hay una sola causa. Ajá. Pero bueno, así que, bueno, Platense también estuvo muchos años en primera. Es un equipo que también merecería estar en, como Atlanta. Ajá. Toda la vida estuvo en primera. Son equipos de barrio con mucha trayectoria, mucha historia. Uh-huh. Pero bueno, siguen los campeonatos y no estamos en este programa para hablar de fútbol. En otro programa hablaremos sobre esa reforma que en este programa no solamente inventó. Estamos para hablar de fútbol, también hablamos, estamos para hablar de otras cosas, estamos para hablar de todo, Luis. Hablando de todo un poco. Decime. Mirá el lío que dejamos en España, que el rey Juan Carlos tuvo que abdicar. ¿Viste? Y no solo eso, sino que ahora se le movió la estantería y parece que ni siquiera va a poder poner al hijo en el trono porque le están pidiendo que desaparezca la monarquía. Hay movilizaciones en todas las plazas de Barcelona, de Madrid, de las grandes ciudades y de las chicas también, pidiendo referéndum para que el pueblo decida si quiere la monarquía o quiere volver a la república. Y bueno, igualmente a mí me gustaría hoy compartir con nuestros oyentes algún informe que nos hizo nuestro amigo Jordi allá en Barcelona. Ajá. Acerca de cuál es la realidad de la gente que trabaja en salud dentro de lo que es la ciudad de Barcelona, que es una ciudad muy importante. Uh-huh. Y que bueno, y que él me fue contando y me lo pasó también por mail para que yo pueda compartirlo y tenerlo fresco, todas las realidades que muchas de ellas, cuando ustedes escuchen el informe, se van a dar cuenta que estamos más o menos todos en el mismo problema, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, eso es otra de las cosas que si tenemos hoy, si nos da el tiempo para todas las informaciones que tenemos, vamos a hacer. Recuerden que estamos a través de la M690 y agradecemos a nuestro compañero Julio Pardo, que allí opera, aquí en www.laretaguardia.com.ar, con nuestro amigo Braulio Domínguez, que siempre está ahí atento y dispuesto. Pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, ingresar a nuestro Facebook de oidmortales2011. Si tenés ganas y el teléfono funciona, podés llamarnos al 3533 1744 y dejarnos un mensajito. Uh-huh. Y si no nos pudiste escuchar o estás haciendo otras cosas y vas y venís de donde está la compu, donde está la radio, podés volvernos a escuchar a través de www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 18 horas, los sábados a las 23 y los domingos a las 17 horas. Y también tenemos radios amigas que también nos retransmiten como El Aprendiz Medios, que nos retransmite los jueves a las 10 de la mañana y los martes a las 20 horas. Sí, pones en el Google, buscas El Aprendiz Medios. Claro, pasa que y ahí va a salir el martes es un problema porque tengo que poner por un lado La Retaguardia a las 20 para oír otras voces, otras propuestas, y al mismo tiempo El Aprendiz Medios para escuchar Oír Mortales. Bien, es una cosa compleja. También tenés la posibilidad de escucharlo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Oír Mortales. Está los miércoles a las 20 horas podés uh-huh. escucharlo. Entrás uh-huh. www.rnma.org.ar y ahí vas a tener también la posibilidad de escucharlo y no se te va a superponer. Bien, hoy entre otros los temas que vamos a tratar, hablaremos un poquito de la donación de órganos, vamos a hablar un poco del tabaquismo, vamos a hablar de la miastenia gravis, vamos a ver qué cosas se están haciendo en la ciudad con respecto a alguno de estos temas. Y si ustedes se acuerdan, el lunes pasado estuvieron compañeros del Hospital Pirovano hablándonos de las primeras jornadas multidisciplinarias del equipo de salud del Hospital Pirovano. Estuvimos así charlando con Luis, con Gustavo, con Patricia, y habíamos quedado en que hoy nos íbamos a volver a comunicar con alguno de ellos para recordar un poco qué son estas jornadas que se van a realizar en el hospital, y que en un ratito vamos a estar en contacto seguramente con nuestra amiga Patricia Núñez, que ella nos va a ir contando de estas jornadas. Así que bueno vamos a una cortinita, volvemos, le pedimos a Braulio sí. porque hay mucha información, ¿eh? Oí Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. En nuestro programa de Oíd Mortales. Y creo que por suerte estamos ya en comunicación con nuestra compañera Patricia Núñez. ¿Es así, Patricia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás, Patricia? A full con las jornadas, con la organización. Y bueno, son las primeras jornadas. ¿Cómo? Que son las primeras jornadas. Llevan un plus extra de tensión, de estrés, de ansiedad, de esperanza. Sí, son las primeras jornadas. Son las primeras jornadas también que son impulsadas desde el gremio, desde nuestro gremio del Escalafón General, uh-huh. de SUTECBA. Esto el otro día no lo mencionamos y es muy importante. La uh-huh. verdad que la idea nace desde la cuestión gremial, como parte de la capacitación. Uh-huh. En base también a una ley que tiene el gobierno de la ciudad, que es la 471, que dice que uno debe capacitarse y que el lugar donde uno trabaja debe proveerle los medios para tal fin. Uh-huh. Así que estamos... Creo que las jornadas tienen un poco de todo lo que es el escalafón general. Hemos abarcado casi todas las disciplinas, uh-huh. Que dentro de las tecnicaturas, hay gente que por ahí no sabe qué técnicos son las instrumentadoras. Claro. Los técnicos de rayos, los técnicos de laboratorio, los técnicos de hemoterapia, los técnicos de esterilización, de anatomía patológica. Uh-huh. Es muy grande el espacio que abarcamos. Los enfermeros, bueno, que cumplen un rol importantísimo, que son los que están todo el día. Claro, pero es importante lo que vos decís, porque quizá la enfermería es una profesión que está como dentro de todo más visibilizada. Sí. El resto de la gente que trabaja en el hospital y que son tan importantes porque son parte del equipo de salud, por ahí no tiene esta, no sé, no tiene esta prensa, entre comillas, o no está tan visibilizada, ¿no? Sí. Como que uno no se da cuenta, inclusive trabajando dentro del hospital o yendo al hospital para atenderse, ¿no? Como paciente. Es realmente muy importante, no solamente los técnicos, una de las cosas que quisimos también visibilizar es a los administrativos. Uh-huh. Si vos no tenés todo el grupo de administrativos, desde la persona que te da un turno, los que confeccionan una internación, los que terminan de compaginar una historia clínica, tampoco existe paciente. Uh-huh. Así que es... Y que muchas veces son la primera cara que uno ve del hospital. Exactamente. Uh-huh. Es la primera y por ahí la última, porque son también después cuando vos pedís una historia clínica, que es un documento al cual el paciente tiene acceso, son los administrativos los que te dan esta copia. Uh-huh. Así que intentamos, creo que hemos integrado a todo el equipo del escalafón general dentro de estas jornadas. Uh-huh, uh-huh. ¿Y estas jornadas cuándo iban a ser? Recordanos, ¿en qué horario? ¿Son gratuitas? ¿Quiénes pueden ir? Son gratuitas, son el martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13 de junio, de 8 a 13, en el aula central de rayos. Uh-huh. Son de libre acceso, son inclusivas. Uh-huh. Están siempre todo dentro del Hospital Pirovano. Para quienes no sepan dónde queda en el Hospital Pirovano, está por el barrio que sería de Coghlan, en la avenida Monroe al 3500. Sí. ¿Sí? Pueden llegar a través del 114, el 107, el 76, el 19. Les vamos dando todos los colectivos, inclusive. El tren. Ahí está. Bien, y Patricia, ¿cuál es tu función dentro del hospital? ¿Cuál es tu trabajo dentro del hospital? Yo soy técnica en prácticas cardiológicas. Uh-huh. Me van a encontrar todos los días en el consultorio 39. Uh-huh. Hacemos todos los electros de los pacientes que se van a internar. Uh-huh. Los pacientes que vienen a una consulta cardiológica. Uh-huh. Los pacientes internados. Uh-huh. También hay personas de tu profesión en la guardia, ¿no? No. ¿No? No. ¿No se hacen electros en la guardia, por ejemplo? No, lamentablemente creo que es uno de los pocos hospitales que no tiene guardia de técnicos. Ajá. No. Ajá. ¿Y si alguien llega con un dolor en el pecho y se supone que hay que hacerle un electro, cómo se hace? El médico cardiólogo es el que lo atiende. Sí. Deberíamos estar nosotros atendiéndolo como... Claro. Haciéndole, pero no, y es el médico cardiólogo el que decide si hay que hacerle un electro o no. Ajá. Y ajá, lo hace él, y no es una función de enfermería, es una función, claro, específica de nosotros. Ajá. Así que hay como una lucha, una puja interna. Claro. Y con sí, la guardia. Y sí, sí, sí. Y contame, ¿vos sos técnica en cómo es el título? Porque... No, soy técnica en prácticas cardiológicas. Eso, técnica en prácticas cardiológicas. ¿Cómo se te ocurrió estudiar eso? A mí no se me ocurrió. Yo estaba orientada para el lado de salud. Uh-huh. Iba a hacer otra carrera, que era kinesio. Ah, mira. Y bueno, las decisiones de la vida de los 20 años me llevaron a ver esta carrera más corta. Uh-huh. y ahí estoy. ¿Y encontraste pronto, digamos, un trabajo, o sea, una carrera que tenía rápida salida laboral? Sí. Enseguida me recibí y enseguida empecé a trabajar. Uh-huh. En lo privado, en municipal. Después tuve un jefe dentro del hospital que me impulsó a seguir estudiando. Y aprendí a hacer a trabajar con los marcapasos, desfibriladores. Uh-huh. Y enseguida también logré insertarme en las empresas que trabajan, que venden los marcapasos, tienen siempre un técnico que va a los implantes. Claro. Sos el responsable del implante, así que aprendí muchísimo. Ajá. Después, o sea, decidí tener hijos. Ah, bien, bueno, no es una decisión menor, Patricia. Claro, y como los implantes son con rayos, con mi segunda hija ya decidí no trabajar más para las empresas. Ah. Así que hace rato que, bueno, que no trabajo para estas empresas. Porque esos rayos podían afectar el desarrollo de un bebé, ¿no? Exactamente, sí. Y el tiempo, bueno, que lleva estar todo el día fuera de casa, un implante, claro, de marcapasos o desfibrilador, por ahí, vos sabés, por ahí el horario que empieza es como cualquier operación, uh-huh, cualquier cosa se puede complicar, y por ahí lo que va a durar una hora dura dos, dura tres, no es el mismo tiempo establecido como tenemos en un consultorio. Claro. Entonces, bueno, al ser mamá, no podía dedicarme a estar tantas horas fuera de mi casa. Claro. ¿Y dónde se estudia? O sea, si alguien está escuchando, diría, ah, mira qué interesante, a mí me gustaría estudiar lo que hace Patricia. ¿A, sí, ¿a dónde se recurre? En la Escuela de Técnicos en Prácticas Cardiológicas está en el Hospital Argerich. Ajá. Y hay otro curso que es de la misma calidad en la facultad. En la UBA hace dos o tres años comenzó también con una carrera universitaria. Uh-huh. Bueno, volvamos a las jornadas porque nos fuimos mucho con el tema de Patricia. Sí. Ese pobre. Entonces, las primeras jornadas multidisciplinarias, sí, del equipo de salud del Hospital Pirovano van a ser el día... Recordemos. 10, 11, 12 y 13 de junio. Bien. El horario era... De 8 a 13. Bien. El Hospital Pirovano queda en Monroe al 3500. Son jornadas gratuitas. Y nos podíamos inscribir a través de una página, ¿verdad, Patricia? La página es el mismo título, las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, uh-huh, vía Facebook. Tiene un link que uno puede ingresar y anotarse. Bien. Igual esos días va a haber, vamos a tener a dos amigos que van a estar, uh-huh, ahí en el ingreso, sí, haciendo para, sí, las personas, sí, que, sí, no estén anotadas. Sí, eso no es impedimento. Si uno no se inscribió, podemos ir igual y lo hacemos en el momento en que llegamos a las jornadas. Quizá lo que también está bueno de la página es que está el programa. Entonces uno puede ver las distintas charlas que por ahí a uno le puedan interesar más o menos, en fin, y a los horarios de para uno poder organizarse, ¿no? Sí, están, uh-huh, todas las charlas, son todas distintas, abarcan todo lo que habíamos comentado de cada una de las tecnicaturas. Hay una, ya que me preguntaste de las escuelas, hay una mesa específica de las escuelas de formación que tenemos dentro, uh-huh, del hospital. Uh-huh. Esa mesa es muy importante para nosotros, uh-huh, hablar de toda la gente que se forma dentro del hospital. Nuestro hospital, uh-huh, es un hospital escuela. Claro, claro. Bien, bien, o sea que esa mesa para todos los que estén estudiando, les interese, también está buena, ¿no? Sí. Más allá de un tema puntual de dentro del equipo que a uno le pueda interesar, el que está interesado en estudiar, estas cosas también sí, está bueno. Bueno, la verdad que ya falta poquito, Patricia, para las jornadas. Depara una semana de muchos nervios, de mucho trabajo, pero como todas las cosas, mi pequeña sugerencia es disfrutarla. Como cuando uno está preparando una fiesta, un evento, no sé, parte de un viaje, ¿no? Empecemos a armar la valija, bueno, ya tenemos que empezar a disfrutarlo. Esto es igual, ya hay que empezar a disfrutar de esto que se organizó y que va a salir muy bien, seguro. Sí. La, sí, verdad es que son temas muy interesantes. yo estoy orgullosa realmente del programa que hemos logrado. Sí, sí, aparte he puesto justamente un área de las que vos tocás, ¿no? Está puesto todo el corazón de la gente que está tratando de organizarlas y que está poniendo lo mejor para que esto salga muy bien en el hospital. Bueno, Patricia, muchas gracias. Gracias a usted. Seguinos escuchando a través de www.laretaguardia.com.ar o a por AM690 y seguimos siempre en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, chao. Un beso grande. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Hoy. Mortales. Ser genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca y dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de... ¿Qué tango, Cristina? Ya te dije, Luis, que yo bailar el tango, imposible. Imposible, no, no, yo para bailarlo no. A mí el tango me gusta escucharlo. Y este con Argentino Ledesma, Fumando Espero. Increíble, ¿eh? Uh-huh. Un tangazo. ¿Vos sabías cómo se llamaba Argentino Ledesma? Se llamaba Corazón Argentino Ledesma. Ah, Corazón, mira. No vos. Tenés nombre, Argentina. Bueno. Fue un cantor de tango muy conocido, ¿no? Sí. Santiagueño, que hoy por hoy, quienes siguen en la brecha, tienen dos hijos, pero uno de sus hijos sigue siendo, sigue teniendo la profesión de su papá, ¿no? Cantor de tango, y la verdad que es muy parecido, no sé si vos lo viste, porque Argentino Ledesma falleció allá por el 2004, y su hijo sigue en la brecha, ¿no? Pero creo que de este tango que es tan conocido, y que usamos mucho para introducirnos en el tema del tabaquismo, que creo que casi siempre, la versión de Argentino Ledesma con uno de la familia, Héctor Varela. Claro. Es claro, una claro. De las versiones más lindas. Así es. De ahí de este tango. De este tango, sí. Uh-huh. Sí, sí. Que hablando de España, es un tango que en realidad se escribió en España. ¿Vos sabías esa historia? En el año 22, ¿no? Exactamente. En 1922 fue uno de los tangos que crece, nace en la madre patria. ¿Estaría Juan Carlos bailándolo? No, no, Juan Carlos no, 22, no sé cuántos años tiene Juan Carlos, pero... 78. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno, estaba, le faltaba poco para nacer entonces. Sí. Y un tango que tuvo sus controversias porque algunos decían que en realidad no hablaba del tabaco, como nosotros lo utilizamos hoy por hoy, sino que hablaba de otras sustancias que se podían fumar. Uh-huh. Y lo dejo así, para no entrar en otras cuestiones que no hacen, un día podríamos hablar o buscar algún tangólogo que nos cuente un poco mejor qué es lo que pasó con este tango y con su creación, que en realidad lo que muestra es el placer de estar fumando, ¿no? Ese placer embriagador, mientras uh-huh. espera, ¿no? Y en realidad nuestro amigo Mauricio Macri desde la ciudad, junto con su equipo y el dirigente de salud, dice que el humo del tabaco no tiene lugar en la ciudad. Muy bien. O sea que no hay lugar para el humo del tabaco en la ciudad. Uh-huh. A través de los espacios 100% libres de humo, se busca en la ciudad cuidar la salud de las personas y las personas que trabajan con vos. Yo me acuerdo cuando entré en el hospital, fumábamos, y me incluyo todos. No delante de los pacientes en mi caso particular, pero sí muchos de mis compañeros tenían el puchito en la boca, así, tal cual, tipo, ¿no? Bien, como cada uno de ustedes se lo debe estar imaginando, o lo apoyaban en el escritorio, o tenían el cenicero arriba del escritorio. Yo lo que no sé es que con qué cara le decían a los pacientes, mire, usted no tiene que fumar. Y bueno... Pero bueno, la realidad es que el tabaco es responsable de alrededor de 6 millones de muertes anuales en el mundo. Es la principal causa de muerte evitable en los países de desarrollo. Y en realidad, el 31 de mayo es el día en el que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el propósito de fomentar un periodo de por lo menos 24 horas de abstinencia en todas aquellas personas que consumen tabaco. ¿Vos fumaste, Luis? Sí, mucho fumé. ¿Sí? ¿Y por qué fumabas? Porque me gustaba. ¿Por qué? Como todo. Fumás porque te gusta y termina siendo una adicción, algo que no te lo podés sacar de encima. Por esa cosita que tienen los cigarrillos que se llama nicotina. Que es una sustancia que produce adicción. Así es. Por eso, como toda adicción, debe ser tratada. Y hoy por hoy hay varios tratamientos. Y uno pudo escuchar en estos días varios médicos, neumonólogos, cardiólogos hablando de estos tratamientos. Porque hoy por hoy en estos tratamientos se usa medicación. Una medicación que tiene que ver con la nicotina, ¿sí? Pero con una nicotina que no hace mal, por así decir, sino que ayuda en este proceso de tratar de olvidarse de la adicción al tabaco o al fumar. En mi caso yo fumé muy poco, nunca fui una gran fumadora, pero el día que decidí dejar de fumar, y ya hace más de 20 años, a la noche, dormidita, soñaba que fumaba. Uh-huh. ¡Qué placer! Soñaba así como la pitada. Y el humito, y me despertaba con la sensación de haber fumado. ¿Quién lo tiró? Por no decir otra cosa. Pasa, pasa. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se está realizando hasta el 10 de junio las estaciones saludables. O sea, podemos ir a estas estaciones saludables en donde se realizan campañas de concientización. A través de estas estaciones que uno puede, a las cuales uno puede concurrir, se mide el nivel de monóxido de carbono en aire expirado para saber la exposición al humo del tabaco del organismo. A través de la página de mibuenosaireswebb.gov.ar uno puede ingresar y están los horarios y las ubicaciones en cada uno de los lugares de la ciudad de Buenos Aires en donde existen estas estaciones saludables, a las cuales puede uno acceder para este tema del tabaquismo hasta el 10 de junio. Y después va a haber talleres que se llaman Taller No Te Fumes, Otra Mirada de Tabaquismo, y están realizados por profesionales de la Dirección General de Medicina del Trabajo, que ofrecen talleres de tipo informativo sobre la importancia del cumplimiento de la ley 1799, que tiene que ver con esta prohibición de que no se puede fumar en los espacios públicos, en los espacios, en los ambientes públicos, sobre todo los de trabajo, tendientes a cuidar y a proteger nuestra salud. Sí, en general, bueno, se avanzó bastante aquí, uh-huh. Fundamentalmente en Buenos Aires, me parece que es la ciudad que más se consumía, y creo que bajó bastante el consumo de cigarrillo, me parece, uh-huh. en una edad promedio, ¿no? Y creo que hoy los chicos no fuman, me parece, tanto. Uh-huh. Quizá también por la cuestión económica, porque hoy un paquete, no sé cuánto sale un paquete de cigarrillo, pero debe salir 20 pesos por lo menos, 25. Y no sabemos, acá Braulio tampoco fuma, vos sí. Ya no fumás, yo tampoco, qué suerte, ¿no? Está bueno. Como fumarse, claro, si te pones a pensar que te estás fumando uno de esos rojitos de 20, es una cosa, y el que fuma mucho... Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cuáles son los beneficios de los espacios libres de humo? Un ambiente libre de humo favorece, entre otras cosas, a respetar el derecho de los no fumadores a respirar aire puro, aire libre de humo. Contribuye a la promoción de una sociedad sin tabaco y crea ambientes más agradables y menos peligrosos para las actividades de la vida laboral. La realidad es que, la otra vez lo charlábamos con alguien que también fumaba y estábamos en un bar, el hecho de que nadie fume alrededor tampoco te incentiva, o sea, tampoco te genera esto de, ¡ah, mira lo que se está fumando, qué rico está fumando y yo no puedo fumar! ¿Sí? Como que, la verdad que al respirar y oler menos humo, también te genera como menos deseo, uh-huh. ¿Sí? Sí. A mí me pasaba que salíamos de la facultad, nos íbamos al bar y ¿qué hacíamos todos? Nos prendíamos un puchito con el cafecito en la esquina del bar de la facultad. Y hoy por hoy, con el frío que hace, salir a... Yo digo, la gente cuando los ve sentaditos en una sillita, muertitos de frío, pero con el puchito en la boca, decís, ay, pucha, qué bacana, ¿no? Porque la verdad que es una lástima que todavía no haya podido con esta adicción del tabaco. Inclusive, creo que era cada vez menos también, pero yo tenía compañeras, amigas que embarazadas fumaban... Dicen, inclusive fuman escondidas, o sea, una cosa bien pobre, bien de adicción, para que nadie se diera cuenta, porque claro, la culpa de fumar y esas imágenes... Con el único que no se podía esconder era con el hijo que llevaba... Claro, pero la imagen del bebé con el puchito en la boca, claro. Era una imagen tan fuerte, pero que bueno, frente a la adicción era... No, en algunos casos... tampoco daba demasiados resultados. Así que bueno, creo que está bueno recordar esto de que hay posibilidades, porque es una adicción y uno muchas sí, veces causa. Le pasa con tantas adicciones que dice, bueno, la verdad yo sé que me hace mal, pero no puedo dejar de. Mm. Y es más fuerte que yo, no tengo voluntad, uno se enoja con uno, busca distintos métodos. Bueno, hoy por hoy... creo que estamos frente a situaciones de posibilidades de tratamiento que están muy piolas, que son dirigidas por médicos, o sea, en solamente grupos de autoayuda, que no están mal tampoco, ¿sí? O sea, todo ayuda, pero que ya tiene una base, me parece, de otro tenor, en donde a vos te están dando algo en especial que te va a ayudar con esa adicción. Uh-huh. Y que realmente en muchos de los casos funciona, y obviamente el acompañamiento, ¿no? Que como en cualquier adicción es muy importante. Así que, ¿a vos se te ocurrió volver a fumar, Luis? No, porque algunas veces me ha agarrado ganas, también uh-huh. como vos, soñar o sentir el olor de alguien que fuma, y según en qué momento me da bastante repulsión, y según en qué momento no, según cómo esté... ese olorcito al tabaco me gusta bastante y me mueve, evidentemente, a pesar de ya casi 11 años que dejé de fumar, algo debe de pasar por las neuronas de alguien que le sigue recordando aromas, sensaciones. Porque era algo que te gustaba. Sí. Sí, creo además que, que yo fumé cigarrillos rubios, negros, pipa, habano, toscano, o sea, no, no me privé de, me, creo que no, no fumé como es el narguile, ¿eh? Ese no llegué a fumar ese nada más. Uh-huh. Pero de tabaco. Pero algunas cuestiones que no son menos importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en una persona cuando deja de fumar o cuando ya no fuma? A los 20 minutos de haber dejado de fumar, la presión arterial y la frecuencia cardíaca vuelven a sus niveles normales, a los 20 minutos. A las 8 horas de ya no fumar, la respiración es más profunda y hay mejor oxigenación pulmonar. A los 2 días de haber dejado de fumar, se empieza a normalizar el gusto y el olfato. Que eso es característico en el gran fumador, que dicen, ahora le siento el gusto a la comida que antes no uh-huh. le sentía. Así es. Por eso a veces pasa que dejo de fumar y engordo unos kilitos, porque le empiezo a sentir el gustito y está más rica. Bueno, aparte de que cubro una cosa con otra, ¿no? En fin, eso es tema para un psicólogo ya más. Y a las 72 horas se dice que, a los 4 días se empieza a normalizar la función respiratoria. A los 6 meses de que ya no fumas, se reducen los catarros, los resfríos, las bronquitis, las molestias de garganta, las otitis. Un año que dejaste de fumar, se reduce a la mitad el riesgo de infarto, que eso es muy importante. A 4 años de dejar de fumar, el riesgo de padecer enfermedades del corazón se equipara con los que ya no fumaron. Uh-huh. A los 10 años, el riesgo de padecer cáncer de pulmón se iguala a los no fumadores. O sea que yo ya, si tengo un cáncer de pulmón, espero que no me pase, uh-huh. Ya estoy como los no fumadores. ¿Mm? Ahora, sí, ¿hay más? Sí, hay un montón de cosas más, pero porque bueno, no importa. Para terminar, quería decir esto, ¿no? Como uno después también se va acostumbrando y va haciendo una retrospectiva de las cosas. Sí. Y yo me recuerdo, qué loco hoy, mirándolo, qué loco que era fumar en el colectivo, fumar en un avión, sí. ¿No? Sí. Fumar en un barcito de 3x3, uh-huh. donde lo que vos decías, yo fumaba y no me daba cuenta. El después pasivo, el que le llamamos el fumador pasivo. Pero a mí sí me el pasaba. Olor que queda en la ropa, te uh-huh. duchás y te totalmente. Sale por los poros olor a tabaco. Totalmente. A mí me pasaba en las épocas en que ya no fumaba y que todavía no estaba toda esta ley y toda esta movida, en que yo estaba terminando de cenar y había gente que ya había prendido el cigarrillo en la misma mesa que yo estaba cenando. Ah, sí, entonces sí, yo sí. los miraba y seria les decía, ¿no te molesta si sigo comiendo mientras vos fumás? Uh-huh. Muy bien, vamos a seguir con otro tema entonces. Hoy Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, seguimos acá charlando de distintos temas y hoy también es una fecha en la que se recuerda una enfermedad que se llama miastenia gravis. A lo mejor la habrán escuchado en algún lugar. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de debilidad en los músculos esqueléticos. O sea, ¿cuáles son los músculos esqueléticos? Los que yo quiero mover voluntariamente, ¿sí? La denominación proviene del latín y el griego y significa justamente debilidad muscular grave. Las características de la miastenia, o sea, de esta debilidad muscular, aumenta cuando uno está en un periodo de actividad y disminuye en los descansos. Ciertos músculos, tales como los que controlan el movimiento de los ojos, los párpados, la masticación, el habla, la deglución, se ven afectados por este trastorno. Y sobre todo después los músculos que tienen que ver con la respiración, los movimientos del cuello y de las extremidades. Muchas personas han sufrido a veces no tan conocidas, pero de esta enfermedad, que lleva todo un discurrir y toda una evolución, y que, bueno, como tantas otras, no resulta nada simpática. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, se va a realizar el sábado 7 de junio, entre las 10 y las 15:30, o sea, este sábado, el Encuentro Nacional de Personas con Miastenia Gravis. La inscripción a este encuentro es libre y gratuito, ¿sí? Y ustedes pueden hacerlo a través de un teléfono que es el 4827-9107. Va a ser el Encuentro Nacional de Personas con Miastenia Gravis. Si a Braulio le parece, como para que vaya buscando uno de los temas que yo elegí, un tema de... bueno, ahora se me fue justo de la cabeza la persona. Star Jones, ¿puede ser? Sí, bueno, él lo va a ir buscando, no se preocupen. Hubo varias personas conocidas que han sufrido esta enfermedad. Uno fue Aristóteles Onassis. ¿Ustedes se lo acuerdan? Como que tenía los ojitos que se le caían. Como que uno decía, ¿qué está medio dormido? Bueno, tenía que ver con esta enfermedad. Hubo una gran pianista, Teresa Carreño, también, que sufrió de esta enfermedad, una pianista venezolana, y también Static Mayor, así se llama este muchacho. Un muchacho joven, rapero, de música, digamos, de más de nuestra época, que también sufrió de esta enfermedad. Si Braulio tiene el tema de Static Mayor, por lo menos vamos a conocer qué música hacía este señor, y de paso lo conocemos a él también, porque bueno... qué sé yo, ¿no? Hay tanta música distinta y tan variada. Dale. Estamos escuchando alguien desconocido para mí también, ¿eh? No te creas que vos solo no lo conoces, yo tampoco. Static Mayor, que lo conocí a través de conocer esto de la miastenia gravis de la que estábamos hablando. Stephen Ellis Garrett, mejor conocido con su nombre artístico Static Mayor, ganador de Grammy, cantante estadounidense, rapero, compositor y productor musical. ¿Te gustó la música? Una música distinta, ¿eh? Para la que nosotros escuchamos. Sí. Después ya les anuncio que cuando nos vayamos yendo al programa, que no nos falta tanto, vamos a escuchar a otra de las pacientes con miastenia gravis, que es Teresa Carreño, que nada que ver, que es una pianista venezolana, una señora muy, que ya sería antiquísima, digamos, otro tipo de música, pero bueno, para conocer a otras personas que también han hecho música y que son distintas a la que estamos por lo menos acostumbrados nosotros a oír. ¿Te pareció? ¿Te gustó, Luis? Sí. Bien. Bueno, yo ya quiero... Pocos minutos, sí, yo quiero aprovechar para saludar a todas aquellas, aquellos profesionales de la salud que en el día de hoy han ingresado al sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, lunes 2 de junio, han ingresado concurrentes y residentes de primer año en todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en su primer añito de residencia, en su primer añito de concurrencia, un día en que muchos no han dormido a la noche, como cuando nos íbamos de excursión, que a la noche nos costaba dormirnos porque al otro día nos íbamos de excursión. Bueno, saludarlos a todos, especialmente a nuestras compañeras de fonobiología, que muchas han comenzado hoy su residencia, su concurrencia, y bueno, toda la suerte. Y un beso enorme a quienes el viernes tuvieron su último día, algunos jefes, algunos residentes, otros concurrentes, y que han hecho su paso por la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Eso quería especial, no dejar de contarles hoy, que era un día muy especial que se vivió hoy dentro de lo que es la salud pública. Luis, ¿vos querías decir algo? Sí, quería comentar, porque habíamos un poco, creo, anunciado o no, pero bueno, era un tema importante. Vamos a ver si el lunes próximo lo podemos desarrollar un poco más. Esto que se presentó la semana pasada en la legislatura, que hay un proyecto de ley por el boleto social para el subterráneo, ¿no? Uh-huh. Se conformó una multisectorial con distintos organismos y legisladores, entre ellos el Sindicato de Trabajadores del Subterráneo, UTE, y Alejandro Bodar del MST, bueno, seguramente nos vamos Pablo a poder Ferreira, comunicar. Gabriel Alegre, Jorge Tayana, María Rashid, José Campagnoli, que bueno, están planteando la necesidad de poder hacer que el subterráneo pueda viajar más personas, uh-huh, se pueda viajar mejor, con un precio que sea más acorde a la realidad, y no como hasta ahora, que está siendo muy malo, se viaja cada vez peor, las frecuencias son cada vez más largas, en cualquier horario ya se viaja apretadísimo y con una tarifa totalmente fuera de, uh-huh, fuera del alcance de muchos sectores. Por eso también hay otros sectores que dejaron de utilizarlo, justamente en las líneas bajó la cantidad de pasajeros en algunas líneas, que son las de los sectores que van a barrios más de clase media baja, más periféricos, ¿no? Bien. Bueno, yo lo que quería, aunque sea un poquitito, comentarles algo de esto que les prometí acerca de nuestro compañero en salud de Barcelona, con toda esta movida que está sucediendo en España, él en el informe en que me pasa, me empieza a contar, esto es una primera aproximación porque también lo seguiremos viendo en los próximos programas. Actualmente me dice, en España hay tres ramas bien diferenciadas de la sanidad catalana, sobre todo esto en Barcelona, que es la sanidad pública, la sanidad privada, que coincide con lo que nosotros tenemos en nuestro país, y la sanidad concertada. La sanidad pública son los grandes hospitales, las redes de ambulatorios, o sea, los centros de atención primaria, lo mismo que nos pasa un poco acá en Argentina. La sanidad privada son los centros pequeños, totalmente privados, que no dejan de ser empresas, cuyo principal motivo de existencia es la de ganar dinero, igualito que acá. Y allá la sanidad concertada es una sanidad que está entre la pública y la privada, y hace varios años ya que se inventó esto que se llama la Saxo Hospitalaria de Utilización Pública, que es una red de hospitales privados con gestión pública. Estos centros trabajan como empresas privadas, es decir, salarios bajos, poco personal, recortes de todo tipo, ya que desde el instituto de, que ellos tienen allá, se les asigna un presupuesto anual que no se sabe bien dónde va a parar íntegramente. Entonces, bueno, empezamos con este informe de salud desde nuestros amigos de Barcelona y ya hablamos de que allá tienen tres tipos de sanidad, pública, privada y concertada. Y seguramente lo vamos a seguir desarrollando en otros próximos lunes. Bien, nos quedan pocos minutos. Ya se viene el programa de nuestro amigo el doctor Alfredo Grande, que ya está aquí con nuestra amiga Irene. Así que le vamos a dejar esta música que habíamos prometido, el vals de Teresita, de Teresa Carreño. Vamos a escuchar otra música que no escuchamos habitualmente, por lo menos nosotros, a lo mejor para vos es una música habitual. Disfruta este vals y nos vemos el próximo lunes, Luis. Sí. Agradeciéndole a nuestro amigo Julio Pardo en la 690, a nuestro amigo Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. Y esto fue Oíd Mortales. Chau.